Escuchá la columna sobre economía riojana a cargo de Matías Meragelman. Todos los lunes, 9:30 en Noticias con Mate. Para mayor información, ingresá en www.economiariojana.com.ar. Escucha Noticias con Mate de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. FM 87.7 en Radio Voces. Treinta y dos minutos pasaron de las 9 de la mañana. Nosotros seguimos haciendo Noticias con Mate en este día lunes 12 de marzo. Y hoy inauguramos el ciclo 2018 de la columna del señor Matías Meragelman, el periodista que más sabe de economía y de política del mundo, el universo y algunos otros lugares más. Bienvenido, Matías, a Noticias con Mate. ¿Cómo le va, Fuente Navarro? Muchas gracias por la presentación siempre tan honesta que usted me hace, así que la verdad que se lo agradezco. Reitero mi felicitación por el nombre. Cada vez que lo escucho año a año, sigo creyendo que uno de los mejores nombres para programas radiales que hay, te digo. Gracias. ¿Fue idea mía? Sí, lo sé, por eso se lo destaco. Bueno, Matías, comenzamos este ciclo 2018 y hablando de peleas más o menos de municipio con provincia, ¿no? Sí, vos sabés que hace un ratito leía a nuestro colega Daniel Quintero que ponía en redes sociales la guerra del asfalto. Y vos sabés que es bueno el título. O sea, lástima que ya lo usó porque si no se lo robaba. Pero es bueno el título, pero la verdad que es increíble lo que hemos llegado. O sea, estamos en un lugar que uno no puede creer donde estamos ubicados en las discusiones en la provincia de La Rioja. Discusiones que en este momento están centradas en que durante el fin de semana se rompió un caño en la avenida Rivadavia, avenida que fue reasfaltada por el municipio de la capital en la semana previa, y la gente de Aguas Riojanas fue a reparar esa rotura del caño, con lo cual tuvo que romper el asfalto que 24 horas antes se había asfaltado, a lo que el municipio los denunció por una intencionalidad política de querer perjudicar la obra que ellos habían concretado. En el medio de todo eso, eso fue el sábado, el día domingo, se dieron con que en la esquina de Adolfo de Dávila y San Nicolás de Bari, el asfaltado de esa calle por parte del municipio incluyó asfaltar la tapa de Boca Calle, digamos, la tapa que historia que todos conocemos que tienen las calles, había quedado bajo el asfalto, con lo cual tuvieron que romper el asfalto para sacar la tapa, y allí la gente de Aguas Riojanas acusó al municipio de ni siquiera tener en cuenta la tapa que se tiene para lo que son los desagües. Es decir, un recogido que uno lo cuenta, yo creo que son, ¿viste esas noticias cuando los medios nacionales las toman por insólitas para burlarse y para reírse de diferentes partes del mundo? Bueno, yo creo que terminamos así en esta historia, ¿eh? O sea, una provincia que está discutiendo esto es un atraso. Es increíble que estemos a esta altura del siglo XXI discutiendo quién asfalta, quién no asfalta, quién le avisa a quién y qué pasa cuando uno asfalta y abajo se producen pérdidas. ¿Y sabes lo que es lo más triste de todo? Bueno, primero que municipio y provincia perdiendo tiempo en denunciarse mutuamente por estas chiquiteces, digamos. Pero lo otro es que, y esto ya nos permite las redes sociales, ¿no? Quizás en otro tiempo pasaba, pero no era público. Ahora con esto, con las redes sociales digo, la gente hasta hacía apuestas. Una vez que estaba asfaltado, ¿cuándo Aguas Riojanas iba a ir a romper? Digamos, era algo como muy conocido. Te sumo un dato, y mal, se reunieron antes. O sea, a finales del año pasado, en diciembre del año pasado, hubo una reunión muy celebrada por todos, donde Aguas Riojanas y el municipio, por primera vez en años, se juntaron para intentar coordinar las acciones en la ciudad. Entonces, intentaron coordinar las acciones. La gente de Aguas Riojanas dice que nunca se les envió el cronograma de lo que iba a hacer la municipalidad. Pero más allá de eso, digamos, y de quién sea, a mí, la verdad es que uno se ríe, pero en el fondo es triste, porque, digamos, estamos en marzo con una municipalidad que se le ocurrió asfaltar la avenida Rivadavia en el comienzo de clases. Asfalto que la verdad que quedó un billar, esto hay que decirlo, quedó muy linda la Rivadavia, pero a 24 horas tenía una pérdida y hubo que hacer el cambio. Por otro lado, tenés la situación de la Adolfo Dávila con lo que es la Boca Calle. Es increíble. No, es una situación realmente muy extraña de comprender la que está pasando. Matías, o se explica solamente desde el despropósito del mal manejo de la administración de los recursos públicos, ¿no? Tal cual. Y la falta de previsión también, ¿no? Porque también es verdad que si uno transita por la Rivadavia, han asfaltado sin ningún tipo de medidas en cuanto a esto de los bocacalles, perdón, de las tapas de las cloacas, ¿no? Sí, sí, a ver, pero es una cuestión de trabajo coordinado. Suponete que yo creo que se te puede romper un caño, que eso le puede pasar a cualquiera y está bien, y no suena ilógico el argumento de Aguas Riojanas de que la presión sobre el asfalto provoca una rotura. Eso puede ocurrir. Lo que pasa es que la sensación que da es que somos una provincia pobre, que tiene pocos recursos, y encima los pocos recursos que tenemos lo tenemos que estar enfrentando en situaciones que no deberían ocurrir dentro de la pobreza que uno tiene. No sé, a todos nos ha pasado de llegar a alguna situación de fin de mes y de tener poca plata. Bueno, no se te cae la comida de la olla que pudiste conseguir cocinar. No sé cómo graficarlo. Claro, claro. Si vos estás a día 28 y te quedó para hacer fideos, los fideos no se te caen. O sea, los cuidás a los fideos como oro. Bueno, si hay poca plata, si solamente se pudo asfaltar en marzo porque no había recursos, bueno, cuidémoslo, ¿viste? Pongamos media pila, porque la verdad que no sé si van a coincidir conmigo en esto, pero a mí me parece que el gran debate que La Rioja tiene hace centurias es cómo no depender de los fondos nacionales. Ese es el gran debate que La Rioja no puede resolver. Pasan las décadas, pasan los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, y nunca logramos la autonomía de los fondos nacionales. Bueno, eso tenemos que estar discutiendo, no estar discutiendo la tapa de la Bocacalle. Suena como muy muy pobre al lado de los problemas que tenemos, tal ¿no? cual. Como muy pequeño. Tal cual. Y los medios se hacen eco de esto, y hay kilómetros de páginas de diarios en este tipo de discusión, y los portales y todo siguiendo la línea de esta discusión, cuando se deberían estar planteando otro tipo de cosas. Y vos sabés que si la discusión fuera sincera de todas las partes, se resuelve muy fácil. Se juntás mañana a las 9 de la mañana en la oficina de alguno y decís, bueno, mira, nos mandamos una bacana, todos cerremos acá, a ver cómo hacemos para adelante. Lo que pasa es que los protagonistas de esta historia no creen que la discusión es sincera. Creen que es intencional, de un lado y del otro, para provocar que la gestión pública no sea un éxito. Y ahí es donde uno empieza a dudar si realmente el objetivo de los dirigentes políticos es la ambición de ocupar espacios de poder o de mejorar la situación de la ciudad. Porque si vos lo que querés es mejorar la situación de la ciudad, te juntás mañana, te tirás, no se te cae ningún anillo por decir, a ver muchachos, nos juntemos, nos salió mal esta. Bueno, a ver cómo resolvemos las que vienen. Pero no parece que eso se pueda pasar. El único dato que en ese sentido puede generar alguna expectativa es que el municipio de la capital iba a dar una conferencia de prensa hoy a la mañana por este tema y la ha postergado para mañana. Yo me ilusiono, no sé si es ingenuo, con que sea, porque mañana van a anunciar que van a llegar a algún tipo de acuerdo. Pero a mí me parece increíble que la primera columna del año la estemos dedicando a esto, que es el tema principal del día por la repercusión que ha tenido, pero que en algún punto no le modifica la vida para bien a nadie. No, al contrario, se le perjudica, porque las calles vuelven a estar rotas, porque... Y otra cosa que también nunca se habla mucho es de la infraestructura de Aguas Riojanas, ¿no? De Aguas de la Rioja, perdón. Que es, De Aguas Riojanas. De Aguas Riojanas. Que es, digamos, lamentable, porque los caños se están rompiendo todo el tiempo. Y, digamos, La Rioja no se caracteriza por tener una gran presión de agua, ¿sí? Como pasa en otras partes del país. Y hace tiempo quisieron implementar lo que ellos denominaron la policía del agua, una barbaridad por donde se lo vea. Y cuando ellos son los primeros, digamos, derrochadores, porque la mayor parte de la pérdida de agua viene por roturas de caños que ellos mismos colocan. Y sí, yo ahí te agregaría un dato a favor y uno en contra. En el que en contra coincido con vos. En el a favor, es cierto que el servicio de agua en La Rioja, comparado con lo que nosotros vivimos cuando éramos chicos, con los finales de los 80, los principios de los 90, ha mejorado. Los cortes de agua no son tan significativos como eran en los veranos anteriores. Es un dato, es cierto. Repasa la cantidad de barrios que estuvieron sin agua este verano y compararlo con veranos anteriores. Recordá que era un reclamo habitual nuestro en verano decir que no teníamos agua. Eso no está pasando tanto. Ahora, coincido con vos en que el servicio tiene miles de problemas y además agregarle un dato. O sea, se conoció la semana pasada que se aumentó un 60% el cobro del servicio de Aguas Riojanas, que se hizo retroactivo en realidad porque hace dos meses que se viene aplicando y nadie sabía. Se distribuyó en un 60% que son en un 10% cada mes, pero nadie se le avisó. Entonces, cuando vos te encontrás con estas cosas, realmente son llamativas. Matías, ¿lo puedo sacar un poquito de tema? Sí, salvo de mi vida privada. No, no, esa cosa ya están publicadas en Twitter, ya no hace falta que lo traigan. No creo, acá. No creo, pero bueno. Le quería preguntar si me puede dar una opinión sobre la designación de Yoma como embajador de Perú o en Perú. Bueno, Yoma llega como parte de un acuerdo entre el bloque de senadores del Partido Justicialista, que lo propone como un gesto hacia el gobierno nacional. El gobierno nacional acepta esa propuesta. El presidente tiene un gesto hacia el peronismo designándolo a Yoma. Yoma, que tiene muy buen vínculo con Miguel Ángel Pichetto, quien es hoy el líder de la bancada peronista y es el referente del peronismo legislativo. Y bueno, en ese marco se da la llegada de Yoma. Ahora, después en lo que pueda llegar a significar políticamente o no, la verdad es que cuando uno lo escucha a Yoma en lo que va a hacer en Perú, Yoma va a ser un embajador que habló de potenciar el Acuerdo de Lima. El Acuerdo de Lima es el acuerdo que firman los países del Pacífico y que es como la contrapartida a lo que para nosotros fue el Parlasur, con la figura de las figuras de Venezuela, Uruguay y Argentina cuando eran gobernados por partidos más claramente de centro-izquierda. Sí. El Acuerdo de Lima apunta a un acuerdo de libre comercio que ya tienen países como Chile, como Perú, con Estados Unidos, y es un reintento del ALCA. Es decir, que en algún punto la llegada de Yoma, por lo que él mismo explicó, tiene como objetivo que Argentina profundice su acercamiento a Perú para intentar llegar a largo plazo a algún tipo de acuerdo con los países del Pacífico de Latinoamérica, que tienen como principal bandera económica el acuerdo económico justamente con Estados Unidos. Así que si me lo pregunta a mí, es una muy mala noticia, no por la designación de Yoma en sí, que bueno, no sé, cada uno tendrá su propia opinión, sino porque Yoma va a hacer una tarea que lo podría haber hecho él u otro, pero que en este caso le va a tocar a él, que tiene como objetivo que Argentina profundice su baja de barreras arancelarias y la búsqueda de un acuerdo con Estados Unidos mientras Estados Unidos se está cerrando. O sea, como noticia en sí mismo, más allá de Yoma, lo peligroso es la política que tiene el gobierno nacional en su integración con los países del Acuerdo de Lima. Y también Yoma hizo declaraciones, una de sus primeras declaraciones como embajador fue que iba a tratar de potenciar los acuerdos mineros, ¿no? Y dijo que La Rioja tiene que volver a intentar con la política minera que se intentó implementar en el kirchnerismo. Mira vos, no tenía esa declaración de Yoma, pero bueno, sí, está claro hacia dónde está planteado la referencia. A mí, te vuelvo a decir lo que repasábamos recién como dato, yo soy de los que cree que uno de los grandes logros del kirchnerismo, y que no se valora mucho, pero que para mí es de los uno o dos más significativos, fue el no al ALCA en el 2005 en Mar del Plata. Pero bueno, hoy estamos en otra coyuntura internacional donde evidentemente el gobierno argentino está apostando a una integración donde el tema minero es una bandera más dentro de ese proceso. Recordad que Argentina estuvo en la Feria Minera de Canadá, que La Rioja estuvo en la Feria Minera de Canadá, sí, promoviéndose justamente como una provincia dispuesta a recibir inversiones mineras. De hecho, estuvo allí el secretario de Medio Ambiente de la provincia. O sea, la presencia del secretario de Medio Ambiente de la provincia en un lugar así es muy significativa en todos los sentidos. Matías, muchísimas gracias por... Estimado, un placer. Bien, nos volvemos a encontrar el lunes que viene. El lunes, le reitero mi felicitación por el nombre. Sabe que lo pienso sinceramente, así que se lo digo al aire y públicamente. Un abrazo, Matías. Abrazo, antes. Ahí pasaba el señor Matías Merajelman, el periodista, nuestro columnista de política y economía. Bueno, charlando un poquito de todo, ¿no? Esta pelea casi de vecinos entre la provincia y el municipio por el asfaltado de las calles, entre Aguas Riojanas y el municipio de la capital. ¿Quién asfalta? ¿Quién rompe? ¿Culpa de quién es todo? Y quedamos en el medio nosotros, ¿no? Eso, y por otro lado, que digo, esta discusión la podríamos haber tenido también hace 15 años, porque es típico, digamos. Sí, sí. No pueden ver una calle asfaltada, la rompen. Bueno, y también charlamos un ratito sobre el significado de Jorge Yoma como embajador en Perú. Y nosotros nos vamos a ir a una pequeñísima pausa. ¿Con qué nos vamos, operador? Con lo que encuentre, busque. Busque ahí, yo les recuerdo a la gente que tiene para comunicarse con el 380-493-9434 o a través de Facebook, búscanos como Cooperativa Radio Voces. Nos vamos con la mejor cantante, intérprete y compositora de todos los tiempos de nuestro país. Nos vamos con Juana Molina.